Callao. Hoy día, jueves 8 de agosto del año 2013, los saluda su amigo de siempre, Tulio Chávez, para conversar con ustedes y para llevarles toda la información que sucede pues a lo largo y ancho de nuestra gran provincia del Callao. Bueno, como todos los días, a partir de desde las 3 de la mañana, el diario Prensa Chalaca está en todos los puestos de periódico, también en toda la provincia constitucional del Callao. Desde tempranas horas de la mañana, nuestro distribuidor de amanecida deja pues su cargamento de noticias en La Perla, en La Punta, en Carmen de la Legua, en Ventanilla, en el Cercado Callao y en todos los distritos de la gran provincia del Callao. Hasta ahí pues llega el diario independiente, el diario de todos los chalacos, el diario Prensa Chalaca. Bueno, y quiero también contarles que ya se agotaron pues las entradas para ver el gran concierto de Marc Anthony. Ya se acabaron, ya se agotaron, ya no hay más nada que hacer. Pero, aquí en la radio de todos los chalacos tenemos una cantidad de entradas, ¿ah?, que vamos a sortear, que vamos a regalar entre nuestros oyentes. Más adelante les vamos a decir cómo se puede usted ganar una de estas codiciadas entradas para ver pues a Marc Anthony. Así que quiero contarles que el día de hoy vamos a sortear tres entradas completamente gratis para ustedes, para poder estar pues en este importante concierto que se realiza todos los años, justamente celebrando en esta oportunidad los 177 años de independencia de la gran provincia del Callao. 177 años de autonomía política del primer puerto de la República. Así que pueden ir marcando el 453, perdón, pueden ir marcando el 453-1654, ¿ah? 453-1654, el teléfono de todos los chalacos, el teléfono que puede hacer realidad que usted esté en el concierto de Marc Anthony, ¿no? 453-1654, para que puedan ustedes estar en este importante concierto que va a ser, pues va a dar mucho que hablar en toda la provincia y en todo el país. Realmente Marc Anthony pues es un artista de gran talento, de gran calidad, y estará pues compartiendo con todos los chalacos, y nos gustaría que ustedes puedan llevarse pues una entrada marcando el 453-1654. Al final del programa estaremos dando los nombres de los ganadores. El día de hoy vamos a regalar tres entradas, y estén muy atentos, porque el día viernes, o sea, antes del concierto, un día antes del concierto, estaremos regalando todas las entradas que nos quedan, que no son pocas, ¿eh?, que no son pocas, y estaremos regalando todas las entradas para que usted pueda asistir, ¿eh?, a este gran concierto de Marc Anthony. Bueno, y dando fe de la transparencia de este concurso, todos los ganadores saldrán pues en el diario Prensa Chalaca como prueba y como, digamos, transparencia de este concurso, de este sorteo de entradas, para que los chalacos que no han podido adquirir su ticket puedan asistir a este gran concierto de Marc Anthony. Bueno, quiero contarles, amigos, que han denunciado pues a varios funcionarios de Carmen de la Legua. ¿Qué pasa en Carmen de la Legua? Tanto se hablaba de un gobierno corrupto, de un gobierno que había malversado los fondos, un gobierno de Chimpún Callao, el gobierno anterior al actual, e incluso perdieron las elecciones pues los de Chimpún Callao, y sin embargo ahora pues el alcalde Daniel Leca pues está enfrentando ya varias denuncias, y no cualquier denuncia, sino denuncias de parte de la Contraloría de la Nación. Imagínense ustedes, mediante una auditoría realizada en el primer semestre de este año en la Municipalidad de Carmen de la Legua, la Contraloría detectó un desfalco de 99 mil soles. Hubo 99 mil soles. Los funcionarios ediles contrataron y pagaron los servicios de confección e instalación de juegos acuáticos y un tobogán para el proyecto de mejoramiento y ampliación de la piscina municipal. Sin embargo, estos servicios jamás fueron prestados. Estos hechos habrían ocurrido el 3 de enero del año 2011. Miren, iniciando el año 2011, en el verano del 2011, y el 28 de junio del 2012. Así que, ¿qué está pasando, pues, en la Municipalidad de Carmen de la Legua? Los funcionarios, todo parece indicar que estarían siendo contratados pues para robarle al municipio, para robarle al pueblo de Carmen de la Legua. ¿Y qué tendrá que decir el alcalde Daniel Leca en torno a esta denuncia pues de la Contraloría? ¿Qué tendrá que decir? Esperamos pues que nuestros periodistas estén buscando a Daniel Leca para que pueda él decir qué está sucediendo en esta importante municipalidad como es Carmen de la Legua y Reynoso. Nosotros estaremos muy muy atentos para poder llevarles, amigos, todas las incidencias pues de este bochornoso tema y que pues va aunado a otras denuncias que ya se han hecho en torno al distrito de Carmen de la Legua. Por ejemplo, hay una denuncia por la cual el alcalde Leca le estaba dando trabajo para que hagan trabajos de imprenta a un familiar de él, ¿no? Y todas estas denuncias en un expediente fueron motivo de la solicitud de vacancia. Los regidores de Carmen de la Legua solicitaron la vacancia de Daniel Leca. Luego también solicitaron una suspensión, es decir, cosas muy raras, muy extrañas están ocurriendo en Carmen de la Legua y nosotros estaremos buscando pues a Daniel Leca Rubio con la finalidad de que pueda decir su verdad, con la finalidad de que pueda hablar en torno a estos temas que realmente están pues poniendo, quitándole la confianza en todo caso del pueblo carmelino. El día de hoy vamos a regalar 3 entradas para el concierto de Marc Anthony, así que pueden llamar al 453-1654, inscribirse y al final del programa estaremos revelando los nombres de las personas que se hacen acreedor pues o acreedoras a estas 3 entradas que la radio chalaca.com está obsequiándoles a nuestros oyentes. Así que pueden marcar el 453-1654 y ganarse 3 entradas para este importante concierto. Bueno, quiero contarles también que ya están aquí en la salita de espera nuestros amigos del restaurante gourmet Miski Chalgua. Restaurante Gourmet Miski Chalgua. Bueno, ellos van a participar nada menos y nada más que en Mixtura. Y vamos a conversar más adelante con ellos, porque la gastronomía chalaca tiene mucho que decir, tiene mucho que hablar, y el día de hoy no solamente estarán contándonos de esos deliciosos platos que venden y que los ha llevado pues a participar en Mixtura, sino que además, amigos, ellos han venido con algunos vales que serán regalados a todos ustedes para que puedan degustar los deliciosos platos de nuestra gastronomía chalaca, pero sobre todo el del restaurante gourmet Miski Chalgua. Vamos a estar con Cristian Machaca, con Lourdes Quispe también, conversando pues de... seguramente que les vamos a abrir el apetito, pero bueno, si usted, escuchando pues esta deliciosa entrevista, de pronto le da hambre, no hay problema, porque el día de hoy también nuestros amigos del restaurante Gourmet Miski Chalgua han venido con unos vales que serán pues regalados directamente por ellos a todos los que nos están escuchando y que llamen a la radio al 453-1654. El día de hoy estamos regalones y el teléfono no para de soñar, el 453-1654, y usted podrá ganarse pues estas entradas. Son tres entradas que tenemos aquí y todavía tenemos otras entradas que días antes del evento las estaremos también regalando para nuestros amigos del Callao. Bueno, quiero contarles también, y esta es una información para nuestros amigos del distrito de Ventanilla, para nuestros vecinos del populoso distrito de Ventanilla, quiero contarles que ya son más de 40 los parques que oficialmente se han inscrito para participar del noveno concurso distrital de parques 2013. Como todos sabemos, este concurso ecológico se realiza cada año en el distrito de Ventanilla con la finalidad de poder, educar y sensibilizar a nuestros vecinos de Ventanilla en la necesidad de cuidar las áreas verdes, las áreas de recreación, para poder pues tener un ambiente saludable. $1,000 de premio al ganador, 500 al segundo lugar y kits de herramientas de jardinería. Y quiero contarles que este concurso se realiza todos los años gracias a la cortesía y al auspicio de el diario Prensa Chalaca, también a la cortesía de nuestros amigos de Refinería La Pampilla del grupo Repsol y también a la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Y ahora se está sumando también el gobierno regional del Callao. Quiero contarles que este evento se va a realizar en, la final de este evento y la entrega de premios será en una gran verbena popular organizada por la revista Sí en la Plaza de Armas del importante distrito de Ventanilla. Allí, en esta verbena popular, la revista Sí estará celebrando también sus 15 años de labor periodística ininterrumpida y habrán orquestas, cantantes salseros, una programación muy, muy importante y divertida que más adelante, amigos, les estaremos contando exactamente cuáles son las orquestas y los artistas que estarán en esta gran final y entrega de premios del noveno concurso distrital de parques 2013 organizado por la revista ASI. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos estaremos conversando con nuestros amigos de el restaurante Gourmet Miski Chalgua. ¿Qué significa Miski Chalgua? Bueno, vamos a saber qué significa porque ellos nos van a contar todo acerca de este importante restaurante y también usted se puede ganar un vale de consumo, para que vaya a degustar

radio online. ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, detendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada, solo existirá la vida amándote. Ahora quién. Bien, amigos, ya estamos aquí nuevamente con ustedes, muy contentos porque vamos a darle la posibilidad a varios chalacos de poder asistir completamente gratis a este evento en el marco, pues, del aniversario de los 177 años de nuestra querida provincia constitucional del Callao. Bueno, las llamadas siguen sonando, el 453-1654, y usted se podrá llevar, pues, unas de estas tres entradas que el día de hoy estamos regalando para todos nuestros amigos que nos llamen, reitero, al 453-1654. ¿Qué pasa? Que yo me acuerdo de ti. No hay labios. Bueno, con solo llamar y dejar su nombre, su número de DNI, pero también el lugar desde donde nos están llamando. Muchas gracias por la gran cantidad de personas que están, pues, llamando. Y quiero contarles que también dos días antes, un día antes del evento, estaremos ya regalando todas las entradas que nos quedan para que usted pueda, pues, estar presente en este histórico festival con Mar Anthony. Yo trato, pero no te olvido. Oh, yo lucho y no lo consigo. Bien, amigos, y ya estamos aquí con nuestros primeros invitados del día de hoy. Y vamos a conversar, pues, con los integrantes del restaurante gourmet Miski Chalgua. Ellos tienen 3 años ya de fundados. Están ubicados a la altura de la avenida Tomás Valle, número 3531, frente al Hospital Negreiros, a 5 cuadras nada más del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El restaurante gourmet Miski Chalgua ha ganado, pues, el concurso. Ah, miren ustedes, ellos son los ganadores del concurso de nuevos talentos Mistura 2013 del BBVA Continental. Bueno, ellos se presentaron a la feria con 2 platos, con 2 deliciosos manjares: el pesque de quinoa con picante de calamares y el pescado en costra de quinoa. Y el segundo plato fue trucha frita con papas nativas y ají pachamanquero. Bueno, ya estamos aquí con ellos, con nuestros dos invitados de este importante restaurante chalaco, el restaurante Miski Chalgua. Vamos a conversar con la señora Lourdes Quispe, propietaria de este importante restaurante que, bueno, va para más, pues, ¿no? Tiene apenas 3 años y ya ha encandilado los paladares de muchos, muchos chalacos, y no solamente chalacos, sino también limeños que van, pues, a degustar de los deliciosos manjares del restaurante Miski Chalgua. Muy buenos días, señora Lourdes, ¿cómo está usted? Buenos días, señor Tulio, buenos días a todos los chalacos. Estoy acá agradecida por la invitación que usted me ha hecho para poder responderle todo lo que quisiera saber. 3 años ya, señora, con el restaurante. Sí, tenemos tres años. ¿Fue difícil, comenzar esta aventura de tener un restaurante propio? Y sobre todo, pues, porque cualquiera puede poner de repente un restaurante que tenga un poquito de plata, pero lo más difícil es endulzar los paladares de la gente, de los comensales que van a su restaurante. ¿Fue difícil el comienzo? El comienzo, como toda empresa, yo creo que es difícil. Es difícil sostenerse. Hay muchas cosas que nos pasan en el camino. Claro, No es fácil, ¿verdad? Así es. Y dígame, ¿y ustedes cuál es el horario de atención? Nosotros estamos atendiendo a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ajá. O sea, básicamente almuerzos y también platos a la carta, me imagino. Sí, todo lo que son menús ejecutivos y platos a la carta. Bueno, ¿y cómo así se animaron en participar en este concurso de talentos de Mixtura 2013? Bueno, siempre ha sido mi sueño llegar en algún momento a Mixtura. Para eso me estoy preparando, dando los mejores platos, pensando en mi público. Y llegó el momento, quizás un poco rápido, pero he realizado mi sueño que he querido, ¿no? Llegar a Mixtura. ¿Y qué tal? ¿Y tuvieron, muchos competidores, imagino, de calidad se presentan ahí? Sí, de bastantes competidores. He presentado un plato. ¿Es un plato nuevo o una creación propia? Como era un concurso, es una creación propia del restaurante. Hemos estado pensando de qué forma podemos ganar. Claro, ¿no? ¿Qué plato presentar? ¿Qué plato presentar? Y en esta oportunidad nosotros hemos presentado el pesqué de quinoa. El pesqué de quinoa. Sí, así es. Con picante de calamares. Así es, con su pescadito en costra de quinoa. Y su salsa criolla cevichada, que es el ushuro. Y el yuyo, la cebollita, con todo eso va. ¿Y puede explicarnos cómo es este plato? O sea, ¿de qué consta? Claro, aprovechando que estamos en el Día Internacional de la Quinoa y resaltando nuestros productos andinos que viene a ser la quinoa, preparamos de esta forma. La quinoa, el pesqué de quinoa es como un guiso. Hacen un guiso con su quesito, con la chicha morada, ¿ya? Y luego ponemos el picante de calamares, que viene a ser ¿quieres que te explique la preparación? A ver, explíquenos, pero ya, la verdad que ya no he tomado desayuno, ya me está dando hambre. A ver, bueno, cuéntanos. Hacemos su asadito, ¿no? Con su ajito, su ají amarillo, salteamos el calamar, echamos su crema de leche, ¿no? Y todo ese concentrado, y luego hacemos nuestro filetito de pescado, ¿no? Que lo pasamos por huevito y por quinoa, lo empanizamos y lo freímos, ¿no? Y todo eso va encima, su deliciosa salsa criolla cevichada, ¿no? Que aprovechando el ushuro, que es una alga nativa, alga de nuestra sierra, y el yuyo, que es de nuestra costa peruana. Todo eso juntamos y con nuestro delicioso leche de tigre, que es el ceviche, ¿no? Que sacamos del ceviche. Claro. Con toda esa combinación presentamos el plato. Ajá, delicioso. ¿Y ganaron ustedes? Sí, pues nuestro plato ganador. ¿Y quién fue el que creó este plato? Usted tiene, me imagino, también cocineros. ¿Cómo fue la creación? ¿Participaron todos? ¿Cómo fue? Y también hicieron algunas pruebas, ¿no? Porque a veces no es que de buenas a primeras salga el plato, ¿no? Sino primero hacen una prueba, me imagino. A ver, cuéntenos. Tengo un amigo que es chef. Ya. Estaba asesorándonos en ese momento en cuestión de lo que es el restaurante, la comida, los nuevos platos. Y mediante él se presentó un día y me dice, Lourdes, hay un concurso para Mixtura, ¿por qué no te presentas? Entonces yo acepté presentarme porque ese ha sido mi sueño, ¿no? Claro. No quizás tan pronto, ¿no? Y puse todas mis ganas, mi fuerza para que las cosas salgan bien. El vino, preparamos el plato, sacamos, como usted dice, ¿no? Hay que poner en práctica algunas cosas, si coge o no coge, claro, está bien o no. Y al final un poquito de acá, un poquito de allá. Así es, porque ese es el concurso, ¿no? Porque todos, yo creo que todos los que nos hemos presentado como restaurantes, todos hemos querido ganar, claro, ese concurso. Todos han puesto lo mejor, ¿no? Lo mejor. Pero solamente uno ganó, y en este caso fue el restaurante gourmet Misquichalgua. Así es, al final quedamos tres finalistas, de los cuales nos han solicitado. De esos tres finalistas iba a quedar un solo ganador. Entonces hemos pedido apoyo a todas nuestras amistades, a todos nuestros clientes que venían al restaurante diciéndole que somos finalistas de Mistura y que nos apoyan con su voto, el cual muy encantados lo han hecho y gracias a ellos, a su voto, hemos logrado también llegar a Mistura, ¿no? Y agradecerles desde acá, desde Radio Chalaca, a todos aquellos que me han apoyado con su voto. Y finalmente ganaron. Finalmente somos ganadores de Mistura 2013. Uh-huh. 2013. Vaya, qué honor para un restaurante, realmente. Y bueno, pues cuando uno tiene ganas de hacer las cosas y se esfuerza, creo que lo único que le espera es el éxito, y es lo que ustedes han obtenido en este nada menos que Mistura 2013. Y bueno, pues es realmente un honor, ¿no? Para usted. Y un sueño realizado. Un sueño realizado que todavía quiero llegar a más, ¿no? Porque, claro, lógicamente, como tiene que ser. Así es. Esto solamente es un inicio. Ese es un inicio, porque nosotros, por ejemplo, siempre, ¿no? He tenido unos padres que han trabajado demasiado. Y muy laboriosos. Muy laboriosos y siempre he querido llegar a más. Y hasta que empecé a hacer mis proyectos de restaurante, luego se me presentó la oportunidad de viajar a Chile, luego a Estados Unidos, y en mi cabeza estaba ir a... ¿Y para qué viajó? ¿Para capacitarse? ¿Para qué viajó? ¿Para qué temas? ¿Temas personales? No, hemos viajado por una invitación gastronómica. Ajá, todo relacionado. Al restaurante. Claro, vale. A Chile viajamos llevando el ceviche a los cuatro ajís al carbón, y a Estados Unidos también llevando el ceviche a los cuatro ajís al carbón. ¿Cuatro ajís al carbón? Sí es. ¿Cómo es ese plato? Es un ceviche, usted dirá, al carbón, todos me preguntaban que es caliente, lo vas a poner al carbón, no es así, sino es un ceviche fresco, así como ustedes... Como el ceviche comemos, tradicional. Como un ceviche tradicional, al carbón vienen a ser los cuatro ajís que tenemos. Le decimos al carbón porque llegamos a soasarlo al carbón, netamente los cuatro ajís, que viene a ser el ají limo, el ají amarillo, ¿no? El pimentón. El rocoto, todo bien suasadito en el carbón, y sacamos, lo procesamos y sacamos, bueno, la cremita, ¿no? Que después preparamos como un ceviche y echamos, ¿no? Y ese delicioso plato también se vende en el restaurante Miski Chalhua. Claro, eso sí lo tenemos siempre. ¿Y cuál es el plato, digamos, la especialidad de la casa en el Miski Chalhua? Tenemos el ceviche de los cuatro ají al carbón, también tenemos el tiradito andino, es una especialidad que es muy pedido por la gente. El tiradito andino hacemos a base de huacatay, de quesito, ¿no? Una salsa, también es acevichada, no vaya a pensar que es parecido a una crema de ocopa, claro, que es muy delicioso, y lo acompañamos con mote frito. Oyuco glaseado, que muchas veces la gente como que dice que no, el oyuco no, pero probándolo es depende delicioso. Cómo lo prepare. Depende es delicioso de la sazón, ¿no? Sí, la sazón, la preparación y atreverse a probar nuevos platos, a probar, y la gente queda muy contento con ese plato. Bueno, pues, ¿y cómo hacemos? Ya dijimos la dirección, ¿no? Para asistir, pues, a este delicioso restaurante gourmet Miski Chalhua, y ahora le vamos a preguntar también por qué le puso Miski Chalhua, ¿no? Bueno, está ubicado en la avenida Tomás Valle, 3531, frente al Hospital Negreiros, a 5 cuadras del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. ¿Ah? ¿Y por qué le puso Miski Chalhua? Bueno, Miski Chalhua fue... Yo tengo unos padres que hemos empezado desde la parada, son negociantes, tengo sangre. O sea, usted ha estado rodeada de los productos frescos. Fresquísimos, ¿no? Todo lo que usted sabe, lo que se vende en el mercado mayorista, claro, directo a la olla, como se dice, los mejores productos. Diversos productos, ¿no? Diversos, de todo encuentras ahí. Desde que tuve uso de razón, fui rodeada de pura comida. Diferentes cocina, aromas, ¿no? Sazón, mi madre tiene una buena mano. Yo también, como se dice, he heredado su mano pero, de pero ella. Pero una cosa es saber cocinar y otra cosa es emprender, ¿ah? Un negocio, hacer empresa. ¿Ah? Sí. Usted ha combinado las dos cosas. Claro, si toda la vida fue trabajo para nosotros. Bueno. Usted sabe lo que es, son mis padres emergentes de la provincia, son, claro, gente emprendedora, son gente que ha luchado, o sea, han venido a hacer acá en Lima sin tener absolutamente nada. Entonces yo ver toda su lucha constante de ellos, hemos tenido luego de ahí, mi papá nos sacó de ahí de la Victoria porque también había bastante delincuencia, ¿no? También pensando en el futuro de nosotros, nos sacó para otro lugar y hemos puesto nuestro pequeño restaurante y yo siempre ahí ayudando a mis padres. Y bueno, pues así pasado el tiempo se dio la oportunidad de que yo también tenía que iniciar mi propio proyecto como restaurante, ¿no? Y por qué no dar algo mejor, trataba de ver en el restaurante diferenciarme de todos los restaurantes, pensar un poco en una mejor atención para el público, de que el cliente que vaya se sienta totalmente satisfecho, cómodo y encontrar un lugar agradable. Entonces eso fue dando buscar vuelta. Buscar el lugar también no fue fácil. No fue fácil. Entonces, y ancló usted en el Callao, en la avenida Tomás Valle 3531. Claro, ahí llegué a darle la mejor atención, la buena comida al público y hacerle sentir al público como en su casa, ¿no? Que eso es lo que pretendo con ellos. Claro, lo más importante, como si estuviera comiendo en su casa, ¿no? Muy bien. Bueno, quiero indicar que nuestra invitada, pues, Lourdes Quispe, no ha venido con las manos vacías, ha venido con sus vales, que vamos, usted misma va a regalar unos dos vales a la primera persona que marque el 453-1654, la señora Lourdes Quispe le va a contestar y le va a regalar un vale para que usted pueda, pues, degustar estos sabrosos platos en el restaurante gourmet Miski Chalhua, ganadora, pues, nada más y nada menos que del concurso de nuevos talentos Mistura 2013. ¿Ah? Todo un honor, todo un orgullo tenerla acá. Y como ya lo contó, pues, no se ganan, pues, los concursos, sobre todo en Mistura. ¿Cuántos participantes habrán habido? De la noche a la mañana. Hay que trabajar, hay que ser muy creativos. Y luego se puede ganar, pues, fácilmente, como lo ha demostrado la señora, este concurso de Mistura, que lleva, pues, deja, pues, en alto a los restaurantes de la provincia constitucional del Callao. Bueno, tenemos una llamada para la señora Lourdes Quispe. A ver, ella le va a contestar. Contéstele a la oyente que se quiere ganar un vale. A ver. Buenos días, señora. Bueno, a ver, tiene que bajarle el volumen a su computadora, por favor. Buenos días. Aquí estoy para regalársele a usted su primer vale de consumo en el restaurante Miski Chalhua. Hola, hola, ¿nos escuchan? Hola. Aló, buenos días. No se escucha. Bueno, tiene que bajarle el... Sí, bueno, por el interno van a contestarle. Tiene que bajarle el volumen. Bueno, estamos con la señora Lourdes Quispe del restaurante gourmet Miski Chalhua, ganadora, pues, de este importante concurso de nuevos talentos en Mistura 2013, este año, ¿no? Sacándole brillo. Me imagino que estará colocado en un sitio preferencial ese trofeo. Y me imagino que para los comensales, para sus clientes, será también toda una alegría entrar a un restaurante con ese enorme premio. Yo creo que sí, ¿no? Ese es un enorme satisfacción tanto para mí como para los mismos clientes, porque no, gracias a ellos es esmerarme a mí para llegar a eso. Ellos me dan el motivo de seguir adelante, de no caer en, claro, en todo, claro, lo que no tiene que suceder. Claro, no se puede uno dormir en sus laureles. Así tiene es. Que seguir adelante. Vamos a ver con la llamada telefónica. Aló, buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Cintia Herrada. Cintia, ¿desde dónde nos llamas? Del Callao. ¿De qué parte del Callao? Gambeta. Gambeta. Bueno, te voy a presentar a la señora Lourdes Quispe, propietaria del restaurante Miski Chalhua. Ella te va a obsequiar un vale de consumo para que tú puedas acercarte a la avenida Tomás Valle 3531 frente al Hospital Negreiros, a 5 cuadras del aeropuerto, y degustar, pues, los deliciosos platos que ella expende allí. ¿Ah? Okay, ella te va a saludar. Buenos días, Cintia. Buenos días. Aquí te estoy dando la entrega de un vale de consumo en el restaurante Miski Chalhua. Te espero ahí cuando gustes, que sí, llegues a consumir y a degustar los ricos platos. Está en la avenida Tomás Valle 3531 frente al Hospital Negreiros. Gustosa te atenderemos. Ok, gracias. Muy bien, Cintia, tienes que venir aquí a la a Radio Chalaca, Avenida Cespeña 164, oficina 305, ahí por el interno te van a indicar, okay, para que recojas, gracias, tu vale y puedas ir a degustar los deliciosos platos, pues, del Miski Chalua. Bien, vamos a seguir conversando rápidamente con nuestra invitada del día de hoy, que nos ha puesto, pues, un poquito, se nos ha abierto el apetito de tanto conversar de comida. Y el Miski Chalua es un restaurante de pescados, de marisco. ¿Cómo se definiría el restaurante? El restaurante Miski Chalua es un pescado de pescado, mariscos y comidas típicas. Ajá. Tenemos todo lo que son los ceviches, jaleas, parihuelas, sudados, platos creados por nosotros. Tenemos a la morena comprometida. ¿La morena comprometida? A ver, bueno, ¿no habrá una morena solterita? Sí, hay solteritas, tiene que ser solterita, no va a ser casada. Porque mire, si usted le pone a un plato la morena comprometida, nadie se lo va a comprar. Nadie va a comprar porque está comprometida la morena. Pues. Sí, pero en la cevichería está comprometida, pues, con el arroz con marisco, ¿no? Tenemos la morena comprometida es un ceviche de conchas negras. ¿Y esa es una creación de ustedes? ¿O claro, esa es una creación de nosotros. ¿Y quién le puso la morena comprometida? ¿Y por qué la han puesto así? Bueno, tratamos de fusionar los platos y luego buscarle un nombre. ¿Y por qué comprometida? Bueno, comprometida porque lo hemos puesto juntito, pues, al arroz con mariscos y con unas brochetas a la parrilla de langostinos y su ceviche conchas negras. La morena comprometida. Sí, es algo como para que la gente, pues, también se provoque, ¿no? Y así, como ese plato, a ver, otros que ustedes hayan creado. Tenemos un ceviche matador. ¿Ceviche matador? Ceviche matador es un ceviche con mariscos. Y lo que más ahí predomina, pues, es la concha negra, con su concha negra y con su ceviche de conchas negras al lado, ¿no? Claro. Y con unas brochetas también a la parrilla, pero de brochetas marinas. Ajá. Que tenemos al pulpo, al calamar, con todo eso. Ajá, vaya, qué delicioso realmente. Bueno, si usted se quiere ganar un vale, aquí está, pues, nuestra amiga Lourdes Quispe esperando a su llamada al 453-1654. Así que me he quedado sorprendido con esto de la morena comprometida. Tienes que ir a probarlo. Sí, yo te invito desde acá, voy a esperar allá y la voy a servir. Pero si tiene una morena sin compromiso, sería mejor. Ahí vamos a buscarle. Ahí tiene que crear otro plato, porque depende de los gustos, ¿no? Morena comprometida, morena. Y, claro. Y bueno, eso de morena comprometida suena como un plato para varones. ¿No? Sí, pero yo creo que lo comen todos. Y es muy pedido en el restaurante. También tiene que quedar el moreno comprometido. Ah, claro. Entonces habremos que estar buscando. Y van ahí las mujeres a consumir el moreno comprometido, ¿eh? Así es, buena idea. Bueno, y este restaurante, que es una empresa y le da trabajo también a chalacos, a personas que tiene todo un personal, me imagino. Así y es. Me imagino, ¿este es su primer local? Sí, es mi primer local, es el primero. Y tiene ya la visión, la idea, el sueño de seguir creciendo, teniendo algunas otros puntos de venta. Claro, ese es mi meta, ¿no? Es llegar a tener, bueno, qué decirlo, una cadena de restaurantes, claro, ¿no? Claro. Pero todo está en el poco avance, a poco a poco, ¿no es? Y creo que han empezado con muy buen pie. Con yo muy creo buen que pie. Sí, agradeciendo, pues, a nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos está bendiciendo. Muy bien. Bueno, yo quiero agradecerle a la señora Lourdes Quispe por la disposición de estar con nosotros, contándonos, pues, del esfuerzo que ha realizado, pero sobre todo lo más bonito, bueno, sembrar a veces no es tan fácil, pero lo más delicioso es cosechar, y es lo que está haciendo ahora para pues, alegría de todos los chalacos. Yo quiero agradecerle nuevamente también a Cristian Machaca, que estuvo con nosotros bastante calladito ahí con en la entrevista, pero nuevamente las ondas de esta radio están pues a su disposición, sobre todo, como siempre le digo, a todos los emprendedores chalacos, para poder difundir, para poder auspiciar todo lo que hacen, y sobre todo cuando le traen pues logros al Callao, todos nos sentimos muy felices, contentos y sobre todo orgullosos de que existan pues emprendedores en el primer puerto de la República. Muchas gracias al restaurante gourmet Miski Chalgua. Ya saben, pueden acercarse a la avenida Tomás Valle 3531 frente al Hospital Negreiros, a 5 cuadras del aeropuerto, a degustar pues estos deliciosos platos. Y también el plato ganador de Mistura también, ¿lo venden ahí? Claro, estamos vendiéndolo ahí, el plato ganador. Es un plato bastante grande ese, ¿no? ¿O es un plato para una persona? Es para una persona nomás. Sí, porque tiene varios... Bueno, esas son las fusiones que estamos haciendo, se juntan en todo solo un plato. Claro. Pero es poco de cada uno. Es personal. Es personal. Pero también venden platos familiares. También familiares. Sí, muy bien. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros y sus palabras finales de despedida, esperando tenerla en otra oportunidad y sobre todo ahora que se acerca pues el aniversario del Callao. Muchos chalacos estarán ahí. Si quieren comer un buen ceviche y sobre todo la creatividad pues de nuestros cocineros chalacos, se puede acercar al restaurante gourmet Miski Chalgua. Sus palabras finales y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, agradecerle a la radio y decirles a todos, invitarles al restaurante Miski Chalgua en la avenida Tomás Valle, 3531, frente al Hospital Negreiros, esperándoles para que puedan degustar los ricos platos y también les espero en Mistura. Ajá. ¿También van a estar en Mistura? Claro, pues, ahí estamos en Mistura. Vaya, ¿y dónde está Mistura? No recuerdo la dirección, pero para que la gente vaya a visitarla. Esto está en Magdalena del Mar, vamos a estar en toda la Costa Verde, ¿no? Ahí se está ubicando Mistura. Ahí está también, vaya. Entonces, podemos ir a Tomás Valle o si no también a Magdalena, pues, a visitarla. Bueno, gran cantidad de gente, de hecho, va a estar en Mistura, ¿no? Así es. Entonces, ahí podremos también visitarla. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial y regresamos con más. Con más en tu programa, Así es el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Parques 2013. Ya se iniciaron las inscripciones. 1000 nuevos soles al ganador. 500 nuevos soles al segundo lugar. Kits de jardinería y muchos premios más. Llama al 553-9276 y un promotor de la revista Sí lo visitará en su parque para inscribirlo. Recuerda que las inscripciones son totalmente gratuitas. El noveno concurso distrital de parques 2013 es auspiciado por Refinería La Pampilla del Grupo Repsol, Municipalidad de Ventanilla y Prensa Chalaca, el nuevo diario del Callao. La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca.

para el festival Chimpún Callao, que a partir de las 6 de la tarde en el estadio Miguel Grau se estará pues desarrollando este importante e histórico festival salsero con la participación de Marc Anthony. Bueno, ya estamos con nuestro siguiente invitado del día de hoy. Y también ha venido, no ha venido con las manos vacías, ha venido también con sus vales que les estaremos regalando. ¿Eh? Ellos mismos estarán ahí conversando con ustedes. Y me refiero nada más y nada menos que a otra empresa chalaca que ya tiene 20 años aproximadamente y que fue fundado por María Angélica Pascasio de Flores. ¿Ah? De Flores, me he equivocado. María Angélica Pascasio de Flores. ¿Ah? Ella es la dueña fundadora. Comenzó pues como un negocio familiar. Y miren ustedes, ahora ya están hasta... Ahora les vamos a contar de qué se trata. ¿Ah? La especialidad de ellos es la chicha de jora y la chicha morada. Esas bebidas tradicionales de nuestra querida patria, que ellas pues han mejorado este producto y que lo venden pues como pan caliente. ¿Dónde? En la avenida Argentina 3093, en Minca, nada más que en Minca, en el pabellón 7, calle 3, módulo 433, Minca, ahí están ubicados. Y vamos a conversar con la fundadora, la señora María Angélica Pascasio. Muy buenos días, señora, ¿cómo está? Buenos días, señor. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo comenzó la idea de hacer este negocio? Que ya tiene 20 años y que seguramente le ha ayudado a usted a seguir creciendo. Cuando comenzó, me imagino que no era tan fácil. Cuéntenos. Empecé a trabajar con una carreta. Ajá, como una carreta. Con una carreta. De manera me invitaron los de Prompime y de IDC para la Feria del Hogar. La Feria del Hogar. La recordada Feria del Hogar. Y en la Feria del Hogar trabajé, probaron la chicha de morada y la chicha de jora. Y me dijeron de que por qué no puedo yo trabajar vendiendo la chicha de jora en la Feria del Hogar. Y de los cuales, cuando terminó la Feria del Hogar, empecé con los teleferias que vinieron de Colombia, hicieron la feria acá en Perú, la teleferia. Y ese teleferia vinieron a la Minca a hacer una feria pequeña. Cuando recién la Minca empezó abrirse el mercado. Ajá. Y en Teleferia en la Minca, cuando estuve trabajando, la doctora Cecilia Ramos me dijo: señora Pascasio, ¿por qué no te busco? Yo te doy un módulo para que tú puedas trabajar acá. Y la doctora... ¿Y por qué le dijo eso? Me dijeron... De hecho, que probó su chicha. Así es, lo probaron el producto que yo vendía y me dijeron que tu producto es muy bueno. Entonces le damos un módulo. Empecé con un módulo trabajando y me hicieron el contrato por 5 años. Por 5 años. Uh-huh. ¿Y por qué le hicieron el contrato por 5 años? Bueno, sería porque le gustó el producto o porque también lo probaron la chicha morada. Y no sé. ¿Y cuando usted comenzó, sus hijos eran pequeñitos? Sí, mi hijo uno de ellos tenían 12 años, el otro tenía 15 y tenía una niña de 2 añitos. Ajá. Sí, tengo una hija también que está en Piura, trabajábamos con ellos eran pequeños, me ayudaban. Y con eso usted salió adelante con toda la familia. Así es, sí. Y de ahí, como... ¿Y el producto que usted hacía... después de estos 20 años ha cambiado, lo ha mejorado o sigue igual tradicional? ¿Cómo es en el tema del producto? Ya mejoré mi producto un poquito, mejor. Al comienzo, ¿cómo lo hacía? ¿Y por qué encandiló a tanta gente que le daban los stands para que esté, que le hacían su contrato por 5 años? ¿Cómo lo hacía usted? Por ejemplo, la chicha de jora. Bueno, la chicha de jora lo hago con maíz de cancha, que nosotros lo fermentamos, que es la jora. Uh-huh. Y aparte de eso, le echamos la quinoa, la cañigua, la kiwicha. ¿Al comienzo lo hacía así también, cuando comenzó usted? No. Vamos a hablar primero cómo comenzó. Ya. Me imagino que usted comenzó, como me dice, en una carreta. Ahora ya me imagino que ha cambiado. Pero así cuando usted comenzó, ¿cómo preparaba la chicha de jora? Bueno, empecé haciendo con la jora y la cebada. ¿En cocina, en leña? ¿Cómo lo hacía? Pura leña. Pura leña. Pura leña, hice la jora con cebada, la jora y la chancaca. Y le hice con el aprecho de la cebada y el trigo. Eso fue todo. ¿En ese tiempo así trabajaba? En ese tiempo hice así. Ya. Pero los cuales yo me hice un sacrificio de sacar la fórmula, decir, para que me salga rica la chicha, ya. ¿Qué puedo hacer? Ah, y entonces mi hija, la mayor, y mi hijo, el segundo, me dijo, mamá, ¿por qué no le podemos echar hierbas? Hierbas. Estamos en el Callao, hay que echarle hierbas. Sí. ¿Cómo que es eso de hierbas? A ver. Son unas hierbas que viene de Huaraz. Yo soy de Huaraz. Ah, de Huaraz. Pero más antes mi chicha de jora era chicha de Ancash. De Ancash. Chicha de jora de Ancash. Ya. Ese fue el nombre, el primer nombre en Minca. ¿Usted no puede decir el nombre de la hierba o ese es un secreto? No, ese es un secreto. Ajá, ya, ese es el secreto. Entra 3 clases de hierba, pero es un secreto. Ese es un secreto. ¿Y ese secreto ya se lo transmitió a sus hijos? Así es. No, con mis hijos lo preparamos y trabajamos con ellos. ¿Y esas hierbas vienen de dónde? De Huaraz lo traigo. De Huaraz. Exclusivamente el martes en la noche estoy viajando a traerme una buena cantidad de hierbas. Ya se acabó ya. Y se está yendo a traer más hierbas. Así es. Muy bien. Ya. ¿Y esa hierba, ¿desde qué año la echó? ¿Desde más o menos cuánto tiempo? Ya tengo, de lo que empecé en la minca trabajando. Ajá, desde ahí. 15 años. Ya 15 años aproximadamente. Sí, 15 años aproximadamente tengo echando las hierbas. ¿Y usted trabajaba en la Feria del Hogar y luego ahora en la minca? Así en es. En el Callao. Así es. ¿Cómo le va en la minca, en el Callao, desde hace ya 15 años que tiene usted? Muy excelente, que sí, trabajo y vendo bien, tengo bastante cliente, tengo bastante público, vienen. ¿Y qué consumen más, la chicha de jora o la chicha morada? Los dos por igual se llevan por botella. Vendo por botella de 3 litros, vendo botella, botella de un litro. O sea que usted ya envasa la chicha. Ahí mismo lo envasamos. Ahí mismo, cuando el cliente está viendo, yo mismo lleno de una máquina que tengo, una refresquera. Ahora ya tiene máquina ya. Así es, ya me he comprado mis máquinas. Ajá. Poco a poco. Y dígame, ¿y ahora la chicha ya no la hace con leña? No, sigo haciendo con leña. Ese es también otro de los secretos. Ese es otro secreto, porque la jora tiene que hervir por lo menos 3 horas. Ya, o sea, digamos, es un producto artesanal. Así es, de puros cereales. Como nuestros ancestros. Así es, de puros cereales. Ya. Así como ahora está entrando cebada, quinoa, kiwicha, cañigua y más las hierbas y la jora. Y la chicha de jora, con eso también uno se marea, ¿no? Bueno, la jora tiene que tener 15 días de maceración. Hay que macerarlo 15 días y de los cuales ya sirve para tomar, para emborrachar, para hacer los mellizos y así también. Mellizos también. Ah, claro. Ya, y es curativa. Y también para hacer los cabritos, el seco. ¿Qué cosa? Para hacer mellizos está bien, pero para hacer cabritos ya no puede. También, para hacer los cabritos, el seco, la parihuela, para la cocina. Para cocinar el cabrito. ya me estaba asustando. No, chicha de jora, pues. No. Muy bien, entonces, bueno, pero digamos, o sea, la chicha de jora también tiene esas... a esas leyendas, ¿no? De que tomando se hacen mellizos y esas cosas. Tiene una propiedad, es curativa. También cura bastante el colesterol. La chicha de jora. Claro, también la próstata. Y la próstata también. Así es, usted lo toma. Ya. Usted lo toma y lo limpia, todo el organismo. Y después salen mellizos. Te salen mellizos. Caramba. O sea que hay que tomar chicha de jora. Así es. Sobre todo la chicha de jora de mi cantarito. Así es. Y dígame, ¿y usted vende chicha macerada, digamos, para que la gente tome? ¿O hay variedades de chicha? No entiendo mucho eso. ¿Es una sola chicha? No. ¿Se toma como refresco? ¿Se toma para una celebración? ¿Cómo es la cosa? Bueno, según el cliente, ya, hay chicha dulce, de lo que es de 8 días, digamos, que es para refresco, ya, para niños y para bebés que toman. Ya. Y hay otra chicha que es macerado, de los 15 días. Es para ya un compromiso que quieren tomar, que quieren emborracharse, ¿no es cierto? Y de los cuales también esa chicha ya sale para la comida. Ajá, ya también para, así es, para hacer este, los mariscos, cabrito, para, así es, para el arroz con pollo, porque ahorita en vez del vinagre se puede utilizar en el arroz con pollo, ya, se puede utilizar en la parihuela, en el sudado de pescado. Sí, es muy agradable. O sea que también se lo compran los restaurantes. Así es, sí, yo lo vendo por balde. Ah, vendo, caramba, acá los restaurantes, por donde está acá, por o la sea avenida. Que usted se ha diversificado tanto que no solamente lo vende por vaso, que uno va y toma ahí. No. Sino que también por botella y encima por balde. Por balde vendo por mayor, así como dulce. Para a la minca vienen cuando hacen matrimonio, hay una fiesta tradicional. Me dicen, señora, quiero que me vendas un barril de chicha o un balde. ¿Un o dos barril? Sí, también me hacen el pedido y les traigo. Ajá, un barril. Sí. Y esa chicha ya tiene que estar bien maceradita. No, ellos quieren dulcecita para para los invitados. Para los invitados, ya. Y como entonces, un trago tradicional, exótico, digamos. Así es. ¿Mejor que la cerveza? Uy, excelente. Mejor. Mejor que la cerveza. Porque tiene propiedades curativas, me dice. Así es, y es tradicional, es nuestra chicha que tomaron los incas. Imagínese usted, ¿no? Los así incas. Es, los incas se emborrachaban con nuestra chicha. Uh-huh. Así es. Bueno, y entonces, estamos con la señora María Angélica Pascasio de Flores. Ella es propietaria, pues, y fundadora de Mi Cantarito, que comenzó con una carretilla, como ella lo manifiesta, y ahora ya pues vende la chicha embotellada, la vende también en vasos, pero también las vende en baldes, y hasta en barriles, nos dicen. Muy bien, esto. ¿Y dónde prepara, dónde queda la fábrica? Estoy viviendo por Los Olivos. ¿Ya? Bueno, ahí encontré un terreno hace más de 20 años, cuando empecé a trabajar una invasión. Ya. Y en ese me he quedado, en esa invasión, y allí lo que he hecho mi local para hacer mi producto y para fabricar para la producción de ese así producto, es, ¿no? Sí, y ahí estoy haciendo a leña, compro la leña, tengo mis ollas grandes donde yo lo preparo. ¿Y la chicha de jora es de alguna provincia en especial o es de varias provincias? Cuéntame, bueno, usted que mi conoce, chicha ¿tú? Es de provincia de Huaraz, el estilo de Huaraz. El Bianca. Estilo de Huaraz, porque hay también en Piura, yo he visto que hay chicha, hay clarito. ¿Qué cosa es clarito? Bueno, yo que le puedo decir que mi hija es nuera de Piura, es muy diferente a la chicha de Huaraz, Ancash. De Ancash, perdón, ¿no? Porque la de Piura es puro jora. Y la de Huaraz, claro, ya lo echamos jora. Más cereales para que salga espesito. O sea que de repente tiene es más alimenticia. Así es, claro. Claro. Porque ya le echamos nosotros lo que es todos los cereales, cebada. ¿Y la chicha morada? La morada lo preparo es también. Es más fácil de preparar, ¿no? Es más no? fácil, pero también tiene variedades que podemos llenarlo. Ah, usted, si usted yo no hace lo hago variedades. Puro, maestro, yo le echo muchas cositas a mi chicha morada para que pueda salir rica. A ver, por ejemplo, ¿qué cosa le echan? Bueno, le echo el maíz, tengo que desgranar y chancar la coronta. Ah, ya, o sea, no lo hace así nomás que lo hierve, ya. No. Tengo que chancar, lavar por una coladora y chancar la coronta. Oh. Echarle su canela, su clavo de olor, pero ahí también viene también hay una hierba que le echo y hay otra cosa también secretos, son ya secretos que no lo puedo. ¿Y esos secretos usted los usa desde que comenzó, desde hace 20 de años de lo que empecé, recién? Sí, en la morada. Pero también yo solita me ingenié, dije, ¿qué puedo hacer? Porque yo preguntaba, porque yo no sabía hacer la morada. Uh-huh. Como yo soy de Huaraz, realmente yo no sabía hacer hervirle el maíz y ese era la morada, ¿no? Claro, pero no es así. Eso es lo que hace la gente, ¿no? Lleva su maíz, con le pone un poco de... De canela. De piña, canela y sacó. Así, ¿no? Yo decía, pero ¿qué puedo echarle? A usted le gustan las cosas difíciles, entonces. Ya, y dije, pues bueno, a mis hijos le decía, mira, hay que echarlo esto, a ver qué tal nos sale. Y echarlo esto también. Y bueno, encontramos... La fórmula. La fórmula de la chicha morada, cómo prepararlo. Entonces... Me salió rico, me salió bien y a la gente en el mercado, en la minca, le gustó. Me dijeron, casera, ¿qué lo echas a tu chicha? Y nunca le... ¿Cuál es el secreto? Y nada. Pero sí había unos cuantos caseritos que lo detectaban. Ya sé que tiene, me decían, pero todavía le falta casero, le decía. Ah, son varias cosas. Sí, varias cositas, pero... Ya, ya. Sí. Y dígame, ¿cuál es la chicha que sale más? ¿La chicha de jora o la chicha morada? Bueno, en donde los festivales donde voy, donde me invitan a la feria, me parece que las dos salen igualitas, porque lo prueban la morada y lo prueban la jora. ¿Y cuál es la estación del año en la que se vende más? El mes punta de todos sus años, en la temporada. En verano. En verano lo que vendo más, la morada, sale bastante. ¿Y la jora sí en cualquier...? En el frío, en verano, claro, es igualito, porque calienta el cuerpo. Calienta el cuerpo. Calienta el cuerpo y también sirve para hacer los ponches, para las personas que son anemias o para las personas que están gestando. Chicha es jora. Muy bueno la jora hacer en ponche. Se entibia la chicha y se puede batir o poner al vaso de la licuadora y echarle dos huevos y licuarlo y tomar en ayuna. Ese es el ponche que nosotros lo decimos tradicionalmente en Huaraz. ¿Y eso venden ustedes o eso ya lo prepara cada quien? No, bueno, yo no lo preparo, pero siempre doy la receta a los clientes que lo hagan así. Uh-huh. Así es. Bueno, ¿y cuánto cuesta una botella de chicha de jora? Bueno, ahorita en la minca estoy vendiendo, tengo precio de 10 soles, precio de 5 de 10, soles. Ah, de 5 para arriba. Y tengo de 2 soles también. Y también tengo de 5 soles. ¿Un vaso? El vasito estamos vendiendo a un sol. Ajá, un sol, está cómodo para degustar. Así, ¿no? Es. Bueno, si usted quiere degustar, quiere tener mellizos, y ahí también para la próstata. Así es. Y para los cabritos. Para todo. Cocinar, ¿no? El seco de cabrito, el más seco de apropiadamente. Cabrito. Así es. Entonces se puede acercar a la avenida Argentina 3093, ahí queda la minca. En el pabellón 7, calle 3, módulo 433, ahí los espera doña María Angélica Pascasio de Flores para que pueda usted degustar pues estas bebidas milenarias, tradicionales del Perú. Bueno, pero, o sea, usted tiene que estar, la chicha de jora y la chicha morada no pueden faltar en una comida tradicional, ¿verdad? Así es. En una pachamanca, en una ceremonia de no sé, en ¿no? Un matrimonio, ¿no? Sí, un bautizo, claro. O de repente un puede ser también una misa de un difunto, para todo eso sirve. Ajá, para todo. Así este, es, anima, sí. Anima todo. Anima todo el cuerpo. Muy bien, pues entonces nosotros también nos estaremos. Bueno, si usted quiere ganarse un vale de consumo, de nuestra amiga María Angélica Pascasio de Flores, de Mi Cantarito, puede llamarnos al 453-1654 para que se pueda llevar automáticamente su vale de consumo. Se puede acercar a la avenida Argentina 3093 en La Minca, ahí el letrero de Mi Cantarito, ahí se encuentra la señora María Angélica Pascasio, pues, y lo atenderá con gusto. Así que puede llamar, repetimos, el 453-1654 y ganarse un vale de consumo. Bueno, pero usted no atiende sola ahí, ¿no? Bueno, ¿y hasta cuándo usted va a atender? ¿Ya? Usted ya es una persona ya, ya también de edad. No, pero me gusta, trabajar, gusta. No me duele nada. Claro, sigo, es que seguro porque tomo mi chicha diaria, un litro. Ya, ese es el secreto. Así es. Y también les invito que también voy a participar en la mistura. Ah, caramba. Voy a participar cuéntenos en la mistura, gracias a Dios, que fue un sueño para poder ingresar. A ver, ¿cómo fue? Cuéntenos todos los detalles, por favor. Bueno, yo creo que ya la mistura tiene con este año que va a ser tres años. ¿Que usted está ahí? Ya, no. Yo estuve, recién este año voy a ingresar y voy a saber cómo es la mistura, gracias a Dios, que fue un sueño para poder ingresar. No creo que sea fácil, ¿no? No ha sido muy fácil. No es cuestión de pagar ni nada, es cuestión de que la calidad del producto. Así es, porque... El primer año me fui, cuando estuvo acá en Lima, me fui a ver la mistura y miraba a la gente cómo entraba y decía... ¿Y vendían su chicha de jora o no? No vi nada, solamente que quería ingresar, quería participar a trabajar para poder, pero no pude entrar. En el segundo año preguntaba por ahí a la gente cómo puedo hacer, tampoco nadie me daba la idea cómo ingresar o cómo inscribirme, no podía. Preguntaba por el señor, que hacían la feria, que estaban ellos, que eran los órganos. Nadie me daba la noticia ni cómo era, ¿no? Nadie le daba razón de cuáles son los requisitos. Así es, de los cuales este año, bueno, le digo a mi hijo, a ver, apréndele el internet, vamos a ver si podemos ingresar. Dice que es por internet, porque yo preguntaba cómo se puede ingresar. Y justo, gracias a Dios, que sale ahí la dirección y llamamos a unas señoritas y nos dieron el dato que sí, señora, su producto, ¿qué producto es? Bueno, la chicha morada y la jora. Y de ahí, pues, nos dieron una noticia que traigan su muestra. Ajá. Y me fui. Lleven su muestra para su muestra, ver de para qué ver, se trata, porque para... cualquiera puede hacer chicha de jora, chicha morada. Así es. Y de ahí nos fuimos con la dirección, me llevé mi chicha morada, mi chicha de jora. Pero yo estaba, dije, pues, acá solamente Dios lo va. Pero usted es especialista en esos productos, pues, 20 años trabajando ya. Me imagino que tenía también alguna seguridad de lo que usted hacía. Así es. Pero ahí a mi hijo le dije, bueno, vamos, acompáñame, vamos a ir y vamos a presentarnos con nuestro producto. Si nos va bien o mal, pero vamos a ingresar, a ver, vamos a ver. Llegamos, probaron la chicha, ahí estaban los de jurado, ahí estaban todos. En realidad había un jurado, porque ellos, claro, porque de ahí solamente pasan los productos A1, productos de calidad, ¿no? Ya, pues, como había un montón, ahí me lo probaron y me dijeron. ¿Y cuánta que chicha mañana... llevó? Cuéntenos, ¿una botellita, un barril, un balde? ¿Cómo fue? No, llevé unos 3 botellas y llevé aparte en unas botellitas, en unas jarritas para que ellos lo puedan brindar. Pero me imagino que también le preguntaron un poco la historia, cómo desde cuándo vende esas cosas, ¿no? Sí, me preguntó la señorita, me dijo de que dónde yo empecé a trabajar, con quién trabajo, de dónde soy, y le dije que yo era de Huaraz y que trabajo con mis hijos. Sí, me dijeron dónde, todo, ¿no? Pero y luego que probaron, ¿qué pasó? Bueno, me dijeron que en la noche o mañana te vamos a dar la respuesta. Pero gracias a Dios, que agradezco a Dios, nos dieron la buena noticia. Tocó nos dijeron, el corazón del jurado. Sí, y nos dijeron que ustedes van a estar en el mundo. Hay un sitio donde es mundo, donde están seleccionados los mejores chefs o los mejores del producto. Del mundo. Y no sé qué es el mundo, y así nos dijeron que usted va a estar en el mundo. Y agradezco bastante. O sea que su producto va a ser degustado por miles de personas. Así es. Tengo. ¿Qué tal? Aproximadamente. ¿Cómo se siente? Me siento feliz, tranquilo con mis hijos y ya a trabajar. Tendremos que poner todo la mano de obra, nomás la mano a trabajar. ¿Qué tal si todo el mundo, si se le acaba? Tiene que estar preparada para digamos, abastecer a toda la gente, porque todo el mundo va a comer, pero después le da sed a la gente, ¿no? Sí, estoy programándome que ya yo debo empezar a hacer hervir mi chicha por lo menos el 20 de septiembre. No, el 25 al 20 de agosto, para que la chicha vaya va dando la pinta amarillenta para que ya vaya ya macerándose los cántaros. Ajá. Así es. Y ahí va a tener su logotipo, mi cantarito. Ahí voy a tener mi cantarito y voy a presentar con mis cántaros que yo lo estoy mandando a hacer con un familiar. Son cántaros de barro. Ajá. Y con eso voy a presentar en la mistura. Va a haber toda una presentación. Sí. Para que el producto sea pues más asequible para la gente, para que más atractivo sobre así todo, ¿no? Así es. No creo que falte la chicha. Estoy aproximadamente de 5.000 litros. Prepararlo para diario y tendría que... Ya no voy a dormir, pues con mis hijos vamos a hacerlo la chicha día y noche. Ya no va a dormir, la chicha así va a salir es. Con insomnio. Así es, tendría que ya empezar a hacer las chichas para poder presentar mi producto a la mistura. Ajá, bueno, puede llamar al 453-1654 y se puede ganar un vale de consumo de nuestra amiga María Angeli Pascasio de Flores. Y también puede inscribirse para participar en el sorteo de 3 entradas para el Festival Salsero con la presentación de Mar Anthony. Bueno, así que la verdad es que cuando uno se dedica a hacer algo durante tanto tiempo, tiene que salirle bien, pues, ¿no? De tanto tiempo, ya usted ya tiene experiencia. Y esa experiencia usted se la ha trasladado a alguno de sus hijos, siempre la acompaña, está ahí... ¿Varios hijos o usted ya está sola? Cuéntenos. No, yo trabajo con mis dos hijos. Ya. Tengo mi hijo que es... ¿Su brazo derecho son los dos? Mis dos hijos. Ya, ya. Sí, ellos, yo hago hervir la chicha, yo preparo. Ellos van a ser los herederos del secreto que usted tiene. Así es. Ellos ya me ayudan. Cuando hay un evento, cualquier cosa, ya ellos lo preparan, me ayudan. En ese plan estamos. Bueno, vamos a conversar pues también con uno de los hijos de la señora María Angélica Pascasio, que nos ha venido. Él se llama Freddy Flores. ¿Cómo está, Freddy? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, Tulio. ¿Qué tal? Bueno, estás relacionado con este producto, me imagino, desde prácticamente desde que tienes uso de razón. Sí, lo que pasa es que mi mami empezó a trabajar cuando nosotros todavía éramos adolescentes, ¿no? Entonces, gracias a este producto o a lo que mi mami impulsó. Al esfuerzo de ella, ¿no? Claro, hemos llegado, por ejemplo, hemos llegado a tener muchas cosas, claro. A hacer muchas cosas en esta vida y lograr. Como hay mucha gente que dice, ¿no? Como una señora de... que llegó a tener tercer grado de primaria, que es mi madre, sí, pues. Llega a tener tantas cosas. Mira. Y ahí estamos, ¿no? No, y sobre todo que me impresiona porque, bueno, ya te da avanzada la señora, pero ella quiere hablar, ella es todo la señora, ¿no? O sea, esa fuerza que tiene, imagino cómo habrá sido de más joven, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Todo ese entusiasmo. Y ahora, pues, creo que eso le ha dado los frutos que son sus hijos, que están bien encaminados. Y sobre todo, pues, sigue todavía con sueños la señora y va a ser realidad uno de sus sueños, que es participar, pues, en mixtura, nada más y nada menos, ¿no? Que salió el producto seleccionado y la llamaron, me dicen, la noche para darle la noticia. Sí, lo que pasa es que nosotros el año pasado también quisimos ingresar, como mi mami le dijo, no teníamos razón cómo ingresar. Este año, vía internet, me comuniqué con Apega, con mixtura o Apega, lo que es. Entonces, ellos me derivaron a una empresa. Entonces, cuando me derivan, primero entrábamos nosotros, quisimos entrar, porque como no sabíamos cómo ingresar, queríamos entrar en áreas libres. Entonces, dijimos, vamos a ingresar a áreas libres, promocionamos nuestro producto y vemos cómo nos va, ¿no? Entonces, cuando nos seleccionan para áreas libres, nos mandan y me informan que tenía que llevar yo una muestra de mi producto, tanto de Jora como era morada. Cuando yo voy con Jori Morada, el día de que era la selección de productos, nos dijeron, lo probaron, les entregamos todo, y nos dijeron que teníamos que esperar al día siguiente para ver si éramos seleccionados para ingresar a áreas libres, no a mundos, sino áreas libres. Entonces, ese día, como a la 1:00 a.m. suena mi celular. Entonces, contesto y me dicen que habían tenido una reunión y que nosotros no estábamos en áreas libres. Pensé que nos habían sacado. Pero me dice, tenemos una nueva noticia porque ustedes están seleccionados para mundos. Entonces, hasta el día de hoy yo no me explico qué es un mundo, ¿no? Porque recién me están explicando que los mundos son la gente, que los socios de Apega que ingresan. de los mejores restaurantes, los productos A1. Entonces, cuando le doy la noticia a mi mamá, nos pusimos alegres porque eso era lo que estábamos buscando, ¿no? Claro, y sobre todo porque el producto ha pasado pues un exigente jurado, me imagino, ¿no? Porque para ponerlos en el área de mundo, como tú dices, porque ustedes humildemente querían participar como sea, y eso era en áreas libres, ¿no? Pero ahora van a estar en un lugar donde, me imagino, se comerá lo mejor y luego se tomará también lo mejor, ¿no? Y en este caso, ahí estará pues la señora María Angélica Pascasio con su chicha de jora y su chicha morada, ¿no? Bueno, y ustedes tienen proyectado algo más con este negocio, porque ya no solamente venden vasitos de chicha, sino la embotellan, digamos, también la venden en baldes para los restaurantes, en barriles. ¿Y qué proyección tienen con este negocio de esta bebida tan tradicional como es la chicha morada y la chicha de jora? Nuestra proyección en esos momentos es empezar a abrir más puntos en diferentes lugares de Lima, ¿no? Y empezar a promocionar nuestros productos, pero no perder, mejor dicho, no perder nuestro origen, que es la esencia, ¿no? La esencia que es que es lo artesanal, porque ya industrializarlo, ponerlo, ya deja de ser artesanal. Ah, claro. Entonces, tiene otro sabor. Claro, nosotros sí, ya tiene que usar preservantes para que no se, porque ahora he visto que en los restaurantes venden unos sachets grandes de chicha morada, que es media en bolsa las venden. Exclusivamente han venido a ofrecerme, la bolsita está a 15 soles. O sea, el proceso. Pero ¿qué sirve? En la Minca todos venden eso, pero sí, yo soy la única que vendo mi chicha morada. Artesanal. Y yo tengo mucha gente que viene y me dice, señora Pascasio, quiero una botella de 3 litros. Quiero de 2 litros y se llevan mi chicha morada. Claro. Así porque es. Porque la otra... No. Es una chicha media rara, yo también. Que no tiene sabor, sí, lo hemos probado, pero claro, no facilita, tiene. Facilita para que los restaurantes, ¿no? Claro, porque ya no gastan ni el limón, ya no gastan ni el azúcar, porque ese ya viene solamente todo, preparado. O sea, viene como. Agarran como si un balde. Mejor que un té filtrante, iba a decir, sí, porque viene hasta con azúcar. Con todo viene preparado, pero de los cuales no compara con el producto tengo yo, hablar, con artesanal. ¿No? Claro, si usted se presentaba con ese producto a mistura, no iba a entrar, pero nada. Sí, que ver, no, ¿qué porque iba a hacer? Este producto es realmente artesanal, así ¿no? Así es la es original, la buena. Así pues. Es. Y también me han invitado para Chile, para una feria, para el 28 y para el 27 de julio, pero no me he ido porque me invitaron, porque probaron la chicha y me dijeron, señora, vámonos a Chile. Ya. No fue. No me he ido porque ahí han ido todos los que son ceviche, han ido otros compañeros de trabajo. Claro. Pero sí me invitaron para poder ir, de repente hubiera dado la hora ya en Chile, pero no. Lógico, pues imagínense, sí. Yo no creo que chicha de jora vendan en Chile, ¿no? Gracias. ¿Y cuántos peruanos quisieran probar? Uy, tantos peruanos. Y no solamente peruanos, sino que algunos chilenos de buen paladar seguramente habrán degustado. Yo tengo un cliente, ¿no? Que es acá de la embajada rusa. Ajá. Hay dos señores de ruso que vienen a tomar a la Minca chicha y se llevan por botellas. Ya. Los del ruso. Y me invitaron a la embajada de ruso. He ido hace 2 meses y me dijeron, muy buena tu chicha. Yo no sé cómo puedes pasar, te podemos ayudar. Sí, los del ruso. Me he ido a la embajada acá, que está por la avenida Arequipa. Ya tiene que pensar usted en cómo exportar la chicha, ¿no? Así es, pero poco a poco. Claro, así poco como poco. He tenido el sueño, cómo entrar a la mistura, tendré que avanzar para poder ir al extranjero llevando mi producto. Muy bien. Bueno, yo quiero agradecerle pues a nuestra amiga María Angélica Pascasio de Flores, de Mi Cantarito, seleccionada también para mistura. Ella trabaja en el Callao, en la avenida Argentina 3093, pabellón 7, calle 3, módulo 433, en la Minca, nada menos. Y no, la hemos conocido un poco más y nos sentimos orgullosos pues de que desde el Callao usted venga endulzando los paladares de los chalacos pues con estos deliciosos chicha, con estas deliciosas bebidas tan tradicionales, ¿no? Como son la chicha de jora y la chicha morada, que son pues milenarias, ¿no? Desde siempre. Así es, don Tulio. Así le agradezco que... bastante, le agradezco al radio de haberme dado un tiempo para poder conversar con ustedes, al Radio Chalaco, y agradezco bastante que estoy ingresando a la mistura. Ahí la iremos a visitar. Le invito a ver si usted puede venir para invitarle un vasito de chicha de jora. Pero de esas que me dice. Ah, ya, usted quiere el medicero. Ya, entonces, exclusivamente especial le traeré. Claro. Muy bien, ahí estaremos. Muchas gracias por estar con nosotros y también las palabras finales de Freddy Flores, el hijo pues de nuestra amiga dueña y fundadora de Mi Cantarito, María Angélica Pajacio. Adelante. Bueno, entonces, esperarlo a todos los clientes, ¿no? En mistura. Que les vamos a esperar con las manos abiertas a todos. Y los que no alcanzan a llegar a mixtura, acuérdense que estamos en Minca. Y que ahí tenemos dos personales que se van a atender. Entonces, agradecer de todas maneras por todas las oportunidades y las puertas que nos están abriendo en estos momentos. Uh-huh. Muy bien, pues, este programa está a disposición de ustedes como emprendedores del Callao. Y así como de otros que puedan pues venir y contarnos estas historias tan ejemplares. Que nos ayudan pues a todos a seguir mejorando y a esforzarnos cada día más y pensar pues que los sueños, si nosotros los perseguimos, siempre estarán con nosotros. Bueno, nos vamos a una brevísima pausa comercial, amigos, y para decirles pues quiénes son los ganadores de esas tres entradas para el Festival Chimpún Callao. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos en tu programa Así es el Callao. O algo que contarnos, escríbenos a noticias@prensachalaca.com o envíanos un mensaje a nuestro Facebook de Así es el Callao, donde tus denuncias serán escuchadas. Estamos en las redes sociales. Búscanos en Facebook. Búscanos en Facebook como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta. Recuerda, búscanos como Prensa Chalaca y dale un clic en Me Gusta y estarás enterado de los hechos que ocurren en el Callao. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Cumplimos 15 años en tus manos, con la veracidad y parcialidad que nos caracteriza. 15 años de lucha por la verdad. 15 años en tu corazón. Revista Así cumple 15 años y lo celebra junto a ti, porque eres parte de nosotros y compartimos esta alegría de crecer juntos. No somos una simple revista, somos una gran familia. Algo que algunos medios nunca podrán entendernos. Revista Así, noticias de Ventanilla y el Callao. Mes de aniversario. Nosotros no sonamos. Ensalzamos. Ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca, chalaca, chalaca. Mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Solo en tu nueva radio, chalaca.com. ¡Chimpú! La piratería radial es un delito. Está penado hasta con 8 años de cárcel. Anunciar en una emisora ilegal puede costarle caro. Evite multas y sanciones. No se deje sorprender. No anuncie en radios ilegales. Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Medios Perú, por una radiodifusión que sirve al Perú.

Bien, antes de decirles quiénes son los ganadores, quiero contarles que a nuestros amigos de Ventanilla, que no se olviden que este sábado 10, a partir de las 3 de la tarde, en la exona comercial, en el local descentralizado del gobierno regional, se estará realizando la charla informativa a todos los parques que se han inscrito en este importante evento ecológico, el noveno concurso distrital de parques 2013. La charla informativa, repito, será a partir de las 3 de la tarde en las oficinas descentralizadas del gobierno regional, en la avenida, en la exona comercial de Ventanilla. Ahí estaremos con representantes de Refinería La Pampilla, representantes de la municipalidad también de Ventanilla, para que escuchen pues todos los pedidos de nuestros vecinos que se han inscrito ya oficialmente para participar en este noveno concurso distrital de parques. También estaremos ahí con muchos, muchos presentes para todos ustedes. Y estaremos informándole acerca de las bases, acerca de todos los pormenores, de los miembros del jurado, de las fechas en las cuales estará el jurado visitando cada parque inscrito. Así que la charla informativa será este sábado a las 3 de la tarde, sábado 10 de agosto a las 3 de la tarde en la oficina descentralizada pues del gobierno regional. En la exona comercial. Muchas gracias al gobierno regional que tan gentilmente nos ha cedido este local para reunir pues a muchas personas. Realmente son más de 40 comités de parques que estarán reunidos en esta charla informativa, donde estarán representantes de Refinería La Pampilla, representantes de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, los representantes y organizadores de este evento, la revista Así, y así como otras importantes personalidades que estarán informando todos los pormenores de este noveno concurso distrital de parques. Bien, y ahora sí vamos a dar a los ganadores del concurso. Llévate una entrada para vacilarte con Mar Anthony. Bueno, Eric, ¿cuáles son los ganadores? ¿Tenemos ganadores? ¿No tenemos ganadores? Muy bien, muy bien. En estos momentos todos los nombres están siendo depositados en nuestra ánfora. Chocolatea bien, Eric. Muy bien, muy bien. Muchas vueltas. Y vamos a sacar ya los tres. Los tres papelitos, los tres ganadores de este sorteo que por el cual usted se puede llevar una entrada pues para divertirse en esta importante fecha, este sábado 17 de agosto a partir de las 6 de la tarde con Mar Anthony y todos los artistas que ahí van a estar presentes. Bien, pidiéndole las disculpas o dándole las disculpas del caso a todos aquellos que no han podido ser los acreedores a este pase, porque son muchas las llamadas que han marcado el 453-1654 para participar de este sorteo. Muchas gracias por la sintonía también. Y quiero contarles que no se desanimen, porque más adelante vamos a estar regalando más entradas. Nos ha sido muy difícil conseguir estas entradas. Sabemos que para ustedes, porque están agotadas, sabemos que ustedes también desean ir. Y nosotros estaremos más adelante, al final de nuestro programa, le vamos a contar cómo puede hacer también para tener la posibilidad de llevarse más entradas. Bien, vamos, me están alcanzando el primer ganador de un pase para este sábado 17 a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Miguel Grau del Callao, calle Los Topacios sin número, para que conozcan a Mar Anthony en vivo y en directo. el primer ganador. El primer pase se va hasta el importante distrito de La Perla, Callao. El número de DNI es el 422-66978. Y el nombre de nuestro primer ganador es Jair González Chumpitas. ¿Ah? Fuerte las palmas para Jair González Chumpitas del distrito de La Perla. Bien, también tenemos nuestro siguiente ganador. A ver, nos están entregando el nombre de nuestro siguiente ganador. Por favor, chocolateanme bien esa ánfora. Denle más vueltas. Y ahora sí. Ajá, ahí está. Gracias. Aquí está el siguiente ganador. Se va al distrito de Ventanilla. ¿Ah? El DNI 41522954. Y su nombre es Lisette Ugarte. ¿Ah? Lisette Ugarte, del distrito de Ventanilla. Bueno, y ahora, por favor, chocolaten bien, muevan bien todos los papelitos. Muchas gracias por sus llamadas telefónicas. Agradecidos por las llamadas. Y también ya tenemos aquí, me vienen entregando ya el papelito. Muchas gracias. Y este pase de cortesía para el sábado 17 de agosto en el Estadio Miguel Grau del Callao y conocer a Mar Anthony en persona, se va para el Callao, Cercado Callao, 425-45-327 de DNI. Y el nombre es para Ángela Cherres Ordinola. Ángela Cherres Ordinola se gana pues el tercer pase para asistir a este importante evento salsero con el internacional Mar Anthony. Bueno, vamos a hacer algo especial en estos momentos, nos dice la producción, ya que han habido tantas llamadas y todos están atentos en estos momentos, amigos, a ver, vamos a regalarles una entrada, una entrada más, a ver, una entrada más nos da la producción, muchas gracias, acá la tengo ya en mis manos, una entrada más. Para nuestros amigos, agradeciéndoles por estar desde temprano en la sintonía de tu programa Así es el Callao, con un amigo y servidor, con este amigo y servidor, y vamos a regalarles pues una entrada más. Todavía no les hemos dicho cómo, por favor, con calma, ¿eh? A ver qué nos dice la producción. A ver, ya, perfecto. Bueno, A ver, vamos a esperar que cuelguen el teléfono, porque la persona que llame y nos diga qué artistas estarán participando en el Festival Chimpún Callao 2013, que me diga los tres artistas más importantes, se llevará una entrada para el sábado 17 de agosto en el Estadio Miguel Grau del Callao. Así que la persona que nos llame y nos diga qué artistas estarán en el Festival Chimpún Callao 2013, los tres primeros artistas que nos digan los nombres de los tres primeros, se lleva este pase para todos ustedes. Voy a reír Eric, se nos acaba el programa y parece que hay una persona. A ver, vamos a ver, vamos a conocer quién nos está llamando, de dónde es. A ver, aló, muy buenos días. O ya, muy buenas tardes, son las 12 con un minuto. Muy buenas tardes. Aló. Bueno, por el interno hay que comunicarle. Bueno, quiero decirles que tienen que bajar el volumen de su receptor porque si no se acopla la señal y no podemos comunicarnos. Hay que bajar el volumen para poder tener una comunicación más importante. Bueno, nos comunica la producción que todavía tenemos una buena cantidad de entradas que serán obsequiadas un día antes del evento. El evento es el sábado 17 y nosotros en nuestro programa del día viernes, atención, estaremos regalando todas las entradas que nos quedan para todos nuestros amigos oyentes. A ver, aló, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Cintia Herrada, llamo del Callao Cercado. Cintia, ¿cuántos años tienes? 29. 29 años. ¿Casada, soltera, viuda o divorciada? Casada. ¿Casada? ¿Con cuántos hijitos? ¿Cómo? ¿Cuántos hijitos? Tengo dos y esperando uno. Dos y esperando uno. Sí. ¿Y cuántos meses ya? ¿Cómo? ¿Cuántos meses de embarazo? Cinco. Cinco meses. Pero tú quieres ir al concierto de Mar Anthony. Sí, quiero ir. Y no vas a ir sola, vas a ir con el niñito de cinco meses. Claro, ya desde la barriga tiene que ir escuchando la salsa. O sea que va a ser salsero. Salsero va a ser. ¿Cómo? Va a ser salsero el pequeño. Va a ser mujer. Va a ser salsera entonces, va a ser una gran salsera. Bueno, Cintia. ¿Aló? ¿Cómo? Cintia. La pregunta fue que nos cuáles son los tres nómbranos tres artistas que se van a presentar en este festival de salsa. El principal, como no, Mar Anthony, Farruko, Bernice. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Aplauso, por favor, mi querido Eric. Bueno, Cintia, entonces te has hecho acreedora a un pase, a una entrada. Te tienes que acercar en estos momentos hasta las 6 de la tarde, nos dice la producción. Hasta las 6 de la tarde a la avenida Sáenz Peña 164, oficina 305. Muchas gracias. Y tus palabras finales, Cintia. Gracias. Una chica de pocas palabras. Bueno, amigos, todos los ganadores, acérquense hasta las 6 de la tarde a la avenida Sáenz Peña 164, oficina 305, aquí en el edificio de la Beneficencia Pública del Callao. Los estamos esperando para que usted pueda hacer efectiva su pase. Tiene que venir con su DNI para que pueda llevarse la entrada. Si no tiene DNI, mejor no venga, porque es el documento con el cual vamos a confirmar que usted es chalaco y que se ha ganado la entrada. También vamos a tener aquí unas tomas fotográficas cuya imagen será publicada pues en el diario de todos los chalacos y también en las diferentes fanpage de nuestra empresa. Muchas gracias, amigos, por la confianza y nosotros nos estaremos reencontrando el día de mañana, mañana viernes, inicio del fin de semana. Nos estaremos reencontrando en un programa más, esperando tener muchas novedades para todos ustedes. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide. Hasta mañana y que tengan muy buenas tardes. El mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño. En un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. también.